de Carles Puigdemont, el independentista, recordemos, ex presidente de la Generalidad de Cataluña, prófugo de la justicia. Este acuerdo logrará acabar con las intenciones de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes de independizarse de España. Si eso es así, vale el acuerdo de Pedro Sánchez. Pero si es solo para lograr la investidura, para la continuidad de Pedro Sánchez en el poder, desde luego muy cuestionable. Esto en lo que tiene que ver con España. Al otro lado del Atlántico, esta semana estamos pendientes de las elecciones en Argentina, en lo que se conoce como el balotaje final, la segunda vuelta, entre el candidato oficialista Sergio Massa y la irrupción, el fenómeno, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, de Javier Milei. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, atención, un 52%, por ejemplo, la encuestadora Aresco, un 52% votaría a Milei y un 47,6% a Massa. Es decir, hay casi con un empate técnico, una leve ventaja para Milei. En todo caso, anoche se presentó un debate muy interesante y de acuerdo con el análisis que hacen algunos periódicos, como es el caso de El Clarín, que nosotros citamos con mucha frecuencia, pues no habría aprovechado Milei para rematar a Massa. De manera que incertidumbre hasta el final en las elecciones argentinas. La particularidad de Massa, que ha sido el ministro de Economía del actual gobierno de Alberto Fernández, es que finaliza el gobierno con una inflación del 115%. Ya el mero pico sería motivo para en cualquier país un gobierno perdiera las elecciones con un 15% de inflación. Pero aquí estamos hablando de un 115%. Estamos hablando de cifras insólitas. Pero aún así, Massa tiene posibilidades de ganar. Lógicamente, las propuestas del extrovertido candidato libertario, como él se llama, Milei, asustan a muchos. Y es aquí donde se aplica el viejo refrán que más vale malo conocido que bueno por conocer. Viejo conocido o bueno por conocer. Así se aplica en distintos países, ¿no? Va variando dependiendo el país. ¿Qué dirán los argentinos en las urnas? Pues se lo estaremos contando el próximo lunes. Es cuestión de 8 días. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. También daremos cuenta de las ofertas de empleo que tiene Carrefour, que pueden ser de interés para la población inmigrante. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje. No esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto.

Bueno, encuentro en las redes sociales del maestro Sergio Jorge dos mensajes. Uno, donde destaca: he vivido la mejor y peor etapa de la salsa y de la música tropical. He estado presente en todas las transiciones. He visto artistas nuevos surgir, otros morir y otros extinguirse a causa de las inconsistencias y la falta de reinventarse. Esta persona, para mí, Dios me lo puso en mi camino hace 30 años. Y esta persona de mi carrera ha hecho maravilla. Comenzando canciones como Sonámbulo, De mí enamórate, Enamorado bonito, Manía. Ya cuando usted cumple 30 años con una persona, ya no es amigo, es un hermano. Le presento y quiero que se pongan de pie a recibir a mi hermano, el maestro Sergio George en el piano. Qué bonito por parte de Tito Nieves. Le dicen el Pavarotti de la salsa. Un reconocimiento en un acto público. Un gran evento. Pero quiero dar cuenta de otro mensaje que encuentro también en las redes sociales del maestro Sergio Llor. Los grandes empresarios pensaban que la música urbana no saldría de Puerto Rico. Estaban convencidos que iba a permanecer en el mercado negro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, algo impresionante ocurrió. La música urbana destronó el imperio de la salsa. Y lo está diciendo precursor de la salsa contemporánea. Nuestro reconocimiento al maestro Sergio Jorge por todo su aporte a la salsa y a la música en general. Un abrazo en la distancia para este gran referente de nuestra música latina. Casi siempre nos detenemos en los cantantes, en la voz que se conoce, y no en quién está detrás fabricando precisamente esos sonidos que sirven para conectar con las nuevas generaciones, para conectar con otros públicos, para traspasar fronteras. Sí, traspasar fronteras, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Traspasar continentes, podríamos decir. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y aquí están nuestros artistas latinos. Esta semana se cita la música latina en España, exactamente en Sevilla. Por primera vez salen los premios Latin Grammy fuera de los Estados Unidos. Y qué bien que lo hagan acá en España. Hay un vínculo muy importante entre la música latina, o lo que se conoce como música latinoamericana, y España. Gran parte de los sonidos de la música latinoamericana tienen su origen justamente acá en la península ibérica. De manera que merecido, muy oportuno, que vengan los premios más importantes de nuestra música acá a territorio español. Y ahora que se sigan paseando por toda nuestra cultura latinoamericana, que vayan a Argentina, que vayan a Colombia, a la República Dominicana, a Panamá, a toda nuestra música latina. Sí, a toda nuestra América Latina y el Caribe. Estaremos dando cuenta de estos galardones de una forma especial, porque son los premios de nuestra música, la música latina. Tú fuiste la luz de mi vida. No ha sido fácil para mí tu despedida. Navidad y fin de año. La paga navideña en Latinos FM. Inscríbete y llévate la paga navideña. 633-144-912. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Estamos ya en la recta final del año y es el momento de también enviarle un mensaje muy especial a todos los clientes de patacón tostado en este 2023. La verdad que ha sido un año muy importante, consolidándose año tras año patacón tostado con sus sabores colombianos. Patacón tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en el centro de Valencia. De última hora. Vamos al repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. La agencia EFE da cuenta de que más de la mitad de las provincias de la denominada España vacía ha ganado población en los dos últimos años, en menor medida que el conjunto del país, pero en varios casos por encima del 1%, gracias en general a que la llegada de inmigrantes ha compensado de la pérdida de habitantes locales. Los últimos datos provisionales de la estadística continúa con la población del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al tercer trimestre del año, y que confirman un nuevo máximo histórico de 48.446.594 habitantes, debido fundamentalmente a la continua llegada de personas nacidas en otros países. Revelan que España, despoblada, ha ganado casi 40.000 residentes entre el 1 de octubre de 2021 y la misma fecha de este año. Continuando con otras noticias en materia de inmigración, el barco humanitario Geo Barents de Médicos Sin Fronteras rescató este domingo en aguas del Mediterráneo central a 81 inmigrantes que viajaban en una batera, de los cuales al menos 25 eran niños, según explicó la ONG en sus redes sociales. Por otra parte, continúan los operativos contra la inmigración irregular en todo el territorio español. Según da cuenta el periódico La Verdad de Murcia, agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mula detuvieron en la tarde del viernes a una veintena de personas en el municipio por incumplimiento de la legislación en materia de extranjería y por su situación irregular en España. La Brigada de Extranjería y los policías locales realizaron un dispositivo conjunto que se saldó con 22 personas detenidas por estancia irregular en España y una más por pesar sobre él una requisitoria judicial. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Murcia en un autobús y se les abrió un expediente de expulsión de España. para finalizar, en Alemania, el gobierno federal y los estados federados llegaron a un acuerdo para frenar la llegada de inmigrantes. Las nuevas medidas incluyen la aceleración de los procedimientos de asilo, la restricción de las prestaciones para los solicitantes de asilo y más ayuda financiera del gobierno federal para los estados y las comunidades locales que se ocupen de la afluencia. Mientras tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, han llegado a un acuerdo en Roma para que Italia abra en Albania dos centros de acogida de migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. El objetivo es llevar a cabo rápidamente los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo o posibles repatriaciones. Son las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos también dando cuenta de lo que trae hoy la prensa. Empezamos en España, hombre, miramos concretamente lo que trae el diario El País en portada. Feijóo reclama elecciones con una protesta masiva en las calles. También titula, el gobierno reformará el subsidio de paro para incentivar el empleo. Occidente endurece su crítica por los bombardeos de Israel en Gaza. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, fotografía de portada. Bueno, debo decir que la prensa viene monotemática con las manifestaciones en contra de la amnistía de Pedro Sánchez a Junts por Cataluña. España se levanta contra la amnistía de Sánchez, titula el diario El Mundo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca en portada, crece presión sobre la moneda para que aclare cuándo supo del caso Democracia Viva. Continuamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Debate presidencial, Massa sacó ventaja ante un Milei que no aprovechó la enorme crisis que dejó el gobierno. Fotografía de portada precisamente para los candidatos Milei y Massa. Seguimos repasando la prensa latinoamericana y llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención cómo viene la prensa colombiana. Las razones por las que se abrió investigación contra el comandante del Ejército Nacional. El general Luis Ospina habría ordenado seguimiento e interceptaciones ilegales. Destaca por otra parte, Colombia jugará un rol clave en la cadena de valor de la transición energética. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. Recordemos que se acerca la toma de posesión del presidente Gabriel Noboa. El diario El Expreso destaca hoy en portada carrera de obstáculos para llegar al cambio de mando este 23 de noviembre. Continuamos ahora con la prensa de la República Dominicana. La prensa de la República Dominicana. El Listín Diario concretamente destaca hoy. Ejército está en control de la franja fronteriza, en referencia a la frontera con Haití. El presidente Abinader es proclamado candidato presidencial del partido País Posible. También recoge una noticia sobre la CID. Recordemos, la Sociedad Interamericana de Prensa y Gobiernos están fallando en promover los valores de una prensa libre. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora es Carlo Angulo quien nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y que es tendencia a esta hora entre las redes sociales, nos encontramos con el nombre Zack Snyder, ya que el día de ayer se presentó nada más y nada menos que el primer tráiler oficial de Rebel Moon, la nueva cinta del reconocido director de películas como 300, Watchmen y, por supuesto, La Liga de la Justicia, para la plataforma de Netflix, que llegará a la primera parte en diciembre de este año 2023. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Marvels, la nueva película de Marvel Studios, que ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo, mientras que nombres como el de Marisabel y, por supuesto, Kashea, siguen formando parte de lo más comentado. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Gran Hermano VIP D19, mientras que hashtag como España no se rinde y yo no voy con el fascismo siguen formando parte de lo más comentado con respecto a las manifestaciones que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Nombres como el de Lewandowski, al igual que el de Xavi, fueron parte de las tendencias en los deportes. Y para cerrar, nos encontramos con que sigue siendo comentado el nombre de Daniel Sancho, al igual que el de la banda Paramore, debido a que anunciaron nada más y nada menos que presentaciones en Latinoamérica con su nueva gira, en la que pudieran estar acompañando nada más y nada menos que Taylor Swift. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Bueno, hace algunos días estuvimos en el marco de la Feria de Empleo para Inmigrantes. Asistieron empresas públicas, entidades públicas y empresas privadas, algunas con catálogos de empleo para personas inmigrantes con oportunidades. Una de estas empresas, y es importante recordarlo, es transnacional, es Carrefour. Hablamos con la gente de Carrefour. Escuchemos. ¿Cuál es la oferta, las oportunidades que tiene Carrefour para trabajadores, incluidos los inmigrantes? A ver, pues Carrefour, en esta feria de empleo, lo que buscamos principalmente es perfiles de cara a Navidad. No solo a Navidad, pero principalmente para la campaña. Buscamos desde perfiles de cajero, reposición, carnicero, charcutero, que son un perfil bastante demandado. Simplemente los asistentes pasan por aquí, dejan su currículum y tenemos el QR para que lo hagan por internet, por la web, de Carrefour. Muy bien, como veo que estás con tu compañera, vamos a trasladarnos hasta acá también para que ella nos termine de explicar. Lógicamente la feria es un solo día, o mejor dicho, un rato. Una mañana. Sí, una mañana. Para las personas que están viendo el reportaje y luego quieran presentarse, solicitar empleo, sí, ¿qué tienen que hacer? Lo primero es que tengan muchísimas ganas de trabajar con nosotros y que tengan su permiso de trabajo para poder trabajar con nosotros. Los estudios y que se inscriban en la web de Carrefour. Que se inscriban en la web de Carrefour. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y gracias por traernos esta oferta de empleo a nuestro colectivo inmigrante también. Ahí estaba entonces nuestra conversación con los representantes de Carrefour en la Feria del Empleo. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Okay. ¡Pero qué sabrosi! ¡Ripley Play! ¡Miami! ¡Sí! Contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Si estoy enamorado, contigo me siento bacano. Ay, me entendé viviendo en otro planeta y me desconecté de todo en el mundo. Multiplico, sumo y saco la cuenta. Estoy que no me cambió por ninguno. Contigo siento que mi Dios me premia. Siento que encontré la mejor del mundo y contigo me siento bacano. Contigo me siento bacano, ahora sí estoy enamorado. Y contigo me siento bacano, bacano. negro. Transfórmate negro. Uy, uy, uy. Poder de Silvestre Dangond. Bueno, se hizo sentir en el epicentro del vallenato, Valledupar, donde puso a consideración de todos sus seguidores en su nueva producción discográfica. Lo hizo de manera oficial. Está malo. De contrario a lo que dice el nombre, está bueno. La verdad es que hemos repasado los cortes, nos ha llegado la producción muy completa. Total de hasta 14 canciones. ¿Cuántas? 14 canciones en audio. Y la verdad es que multitudinaria la presentación de Silvestre Dangond para ofrecerle a sus seguidores esta nueva producción discográfica, con la cual además ha retornado a los escenarios. Una invitada ilustre, una invitada especial que promete mucho en la música vallenata es Ana del Castillo, que la tendremos esta semana porque está nominada a los Latin Grammy como artista revelación y también en el apartado Cumbia Vallenato. Con ella estuvimos hablando recientemente. Si nos queda tiempo la escuchamos, pero aquí nos vamos a centrar concretamente en el suceso musical del fin de semana, la presentación del nuevo disco de Silvestre Dangond en la ciudad de Valledupar. Está malo, así como es el nombre de su lanzamiento, de su trabajo discográfico, un tema de la autoría del maestro Wilfran Castillo, está malo, que viene incluido en esta, en ese gran trabajo discográfico de 14 éxitos que vienen grandes compositores, entre ellos también el mismo Silvestre Dangond, que su autoría ha dejado varias canciones que vienen en el sonajero de la música vallenata y que ha dejado muy impresionado a algunos, sin palabras. Hay que destacar que fue todo una locura la presentación de 2 días de concierto de lleno absoluto, caravana y concierto, pues algo nunca antes visto en Valledupar. Y aparte de eso, que era el lanzamiento y era con boleta, era cobrando, y fueron 2 días completamente de locura, donde tuvo bastante reconocimiento por algunos medios de comunicación y sobre todo la aceptación del público. Jorge, para destacar, y todos los oyentes, Silvestre Dangond, el Urumitero, también recibió presencia de gente o de personal de México, de Ecuador, de Venezuela, del mismo Argentina, de los Estados Unidos, gente que se desplazó única y exclusivamente a ver el lanzamiento de Bacano, para destacar la presencia de grandes compositores que dejaron su letra para que fuera interpretada por Silvestre Dangond. También estuvieron presentes como el maestro Omar Gele, Wilfran Castillo y el maestro Iván Calderón, entre otros, que hicieron presencia, suspendieron sus giras para estar ahí presente en el lanzamiento de Está Malo. No podemos decir sino que fue apoteósico. Así fue, así de sencillo para mí. Fue apoteósico el lanzamiento nunca antes visto. 2 días, 2 llenos y batió récord Silvestre Dangond. Quedan interrogantes, ¿no, Jorge, del lanzamiento? Hombre, la verdad es que... A ver, estamos escuchando ahí de lo que ha compartido en las redes sociales. Sí. Una locura. Ahí estoy copetón, estoy copetón. Señor policía, rímese un ron. Bueno, el propio Silvestre Dangond le decía que estuvo Ana del Castillo también. Sí, señor. La artista que estará visitando España esta semana en el marco de los Latin Grammy que se entregan en Sevilla. A ver si tenemos por aquí las declaraciones de Silvestre Dangond, como llamaba al escenario a Ana del Castillo, si no queríamos perder esta parte. Ana del Castillo, ¿tú qué haces aquí, mi amor? ¿Tú qué haces aquí, mi amor? ¡Que se monte y me dé un abrazo, sí! Que tiene vallenato en la actualidad, porque lo más real que tenemos, pegame el sudor ese para que decir se me pega algo bueno a mí. Muy espontánea, Ana del Castillo. Yo vine a decidir a verte porque te amo y eres una persona fuera de órbita. Quiero que sepan que eres mi referente después de Diomedes Díaz. Eres tú. Sigo tus pasos. Y vine desde Silvestre Tacón. Tú me escribiste, me dijiste que tú me admirabas. Y yo también te admiro a ti. Tú me dijiste que yo era tu inspiración. Y yo quiero que sepas que tú también eres mi inspiración. ¿Sabes por qué? Porque la vida da tantas vueltas. Y de pronto el día de mañana el que esté en el público viéndote cantar sea yo. Y no lo digo por nambonear ni por quedar bien, porque conozco tu talento. Sé, y me disculpas lo que voy a decir. Me disculpas. Sé que estás luchando con los demonios y con los ángeles por tratar de de sacar adelante tu carrera, porque a mí me pasó. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es querer hacer lo que uno quiere y lo que la gente quiere. Y no querer complacer a todo el mundo, sino lo que hacer lo que uno le da la gana. Yo no puedo creer. ¿Sabes por qué te digo todo? Porque te admiro, porque te respeto. Y quiero que seas grande, muy grande. ¡Que cante conmigo! Pierde conmigo la razón. Que no es mi acuerdo, es de amor. El emotivo momento de Ana del Castillo en la presentación del nuevo trabajo discográfico de Silvestre Dangond, una invitada muy especial. Se trata de una cantante que viene haciendo un trabajo con mucha gana, le está poniendo mucho empeño y para ello pues es fundamental su humildad, la sinceridad que transmite en cada una de sus canciones, en cada una de las entrevistas, en esa entrega con el público. Y le está siendo merecedora de un cariño muy especial por parte de los amantes de la música vallenata. Y aquí recibiendo el respaldo irrestricto de parte de Silvestre Dangond, que le sigue los pasos. ¿Tú crees que le sigue los pasos a Silvestre Dangond, Aulio? Sí, sí, sí. Hacemos de pronto la ecuación, la comparación, Jorge, que aunque son muy malas las comparaciones, pero Ana del Castillo viene haciendo su trabajo a pulso, así como ella es espontánea, que usted cualquier cosa puede esperar de ella en un momento de una entrevista, y así es, natural, sin fingir. Ana del Castillo, pues ahí lo demostró, al lado de Silvestre, y buenas las palabras de elogio por parte del cantautor vallenato de Urumita, para con esta gran referente de la música vallenata, que por eso también está postulada al Grammy Latino y que se ha convertido en un fenómeno. Pues los expertos en el tema del vallenato han hecho las comparaciones, pues manejando las proporciones, Jorge, en materia de Colombia, de lo que tiene que ver con Ana del Castillo, Silvestre Dangond, que son los mejores del momento, tanto en masculino y femenino, y la diosa del vallenato desaparecida, lo mismo el cacique. La diosa es Patricia Terán y el cacique Diomedes Díaz. Los dos ya desaparecieron terrenalmente, pero nos dejaron todos sus éxitos. Y en esta nueva generación del vallenato están los dos marcando tendencia por ser los número uno. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero lo están mostrando con todo lo que les está pasando bonito. Y Jorge, para destacar la inversión de la puesta en escena que hizo Silvestre Dangond, aproximadamente un valor de $400,000, todo lo que tiene que ver con las pantallas LED y el juego de luces rojas que marcó completamente el escenario de la plaza de Valledupar, en el cual fue un lleno reventar. También lo dijo su primer acordeonero de fórmula y su compadre Juancho de la Esprilla, que no es porque él se identifique, porque sea compadre o porque hace parte del legado de Silvestre, pero sino que el vallenato debe sentirse orgulloso de lo que está haciendo este gran artista. Para muchos es un loco, para muchos es una persona que es irreverente, que es extrovertido, pero que no se puede desconocer el talento

frío. Empanadas exquisitas. Pan de bonos deliciosos. Arepas, jugos naturales y muchísimo más. Recuerda, en la Imperial del Quindío de la Avenida del Puerto 99. Los martes son de 2x1 en productos de panadería. 2x1. La Imperial del Quindío. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, papá. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El día se trata de la cantante Barbara Streisand, quien presentó nada más y nada menos que un nuevo libro de memorias llamado My Name is Barbara, en donde ha revelado distintos hechos fascinantes con respecto a su historia de la música, pero uno de los que más ha influido es la influencia que tiene en el repertorio de otros artistas, y es que según la actriz y cantante de 81 años, la balada Don't Wanna Miss a Thing de la banda Aerosmith está nada más y nada menos que inspirada por un momento íntimo entre la cantante y su entonces novio, el actor James Brolin, durante los primeros días de su relación de la década de 1990. Entre otro de los hechos, nada más y nada menos, la actriz recuerda que la historia se remonta a una romántica noche en la que Streisand y Brolin estaban recién enamorados y se encontraban acostados al lado de la cama en medio de una conexión emocional. Brolin expresó estos hechos, como dice la canción, de que no quería dormirse para no perder absolutamente nada, y este hecho que Barbara Streisand establece se lo contó a nada más y nada menos que el cantante de Aerosmith, junto con su entonces amigo Bruce Willis, durante la grabación de la cinta, fueron parte de los hechos que hicieron e inspiraron a la banda sonora de la película Armagedón, que fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original en el año 1998. Tao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, en la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Liga Española de Fútbol y vamos a continuar con las eliminatorias suramericanas. También daremos cuenta de los compromisos de clasificación para la Eurocopa. Se presenta un parón liguero debido precisamente a los compromisos de las selecciones. En el caso de Europa, repito, para la Eurocopa 2024, partidos de clasificación. Y en el caso de Latinoamérica, partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Tenemos mucho para contarles en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con la Liga Española de Fútbol, donde un pequeño se ha colado entre los grandes. Se trata del Girona. Y es que aunque los perseguidores hablamos del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid ganaron, pues el Girona también lo hizo. Y eso le permite llegar a este parón liguero, manteniéndose como el líder y la revelación, sin duda alguna, del torneo. Sí, el Girona, ¿quién lo iba a imaginar? 12 jornadas después, líder y por delante del Real Madrid, líder por delante del vigente campeón, el Barcelona, y de todos los demás. Qué cosa la del Valencia. Definitivamente un compromiso para olvidar. Nació prácticamente impotente ante la contundencia del Real Madrid, que tuvo una semana espléndida, tanto en Champions como en Liga. Decía Carlo Ancelotti que el Real Madrid había jugado el mejor partido de la temporada. Quiere decir que el equipo va progresando paulatinamente. Y tanto Vinicius Junior como Rodrigo están definitivamente de romance con la portería. Así irán también precisamente con sus respectivos seleccionados. Pero de verdad, nos alegra ver el fútbol, la liga, de esta manera, de que a pesar de que, por ejemplo, el Real Madrid, según su técnico, está en su mejor momento, de que el vigente campeón no afloja porque ganó, pese a algunas críticas, algunos seguidores, alguna prensa, incluso catalana, no le gusta cómo está ganando el Barça, no le gusta este Barça de Xavi, pero ahí está, a solo 2-3 puntos del líder. Y ver también que hay alternativa, de que los pequeños también tienen derecho a plantarle cara a los grandes. La verdad es que emociona la Liga Española. Por eso, para muchos, es la mejor del mundo. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con los detalles de la jornada. Repito, jornada número 12. Y anoche se cerró la jornada 13 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con un partido donde nuevamente el Atlético Madrid remonta al Villarreal 3-1. Un Villarreal que ya empieza a preocupar a sus fanáticos, a sus aficionados, porque no levanta cabeza y cada vez se desgonza más en la tabla de clasificación general. Y un Atlético Madrid que vuelve a hacer sus deberes y se mantiene en posiciones Champions. Otros resultados interesantes: el gran derbi andaluz, el gran derbi de Sevilla entre el Sevilla y el Betis, un partido durísimo que terminó empatado 1-1. Y un Fútbol Club Barcelona que también remontó y venció al Alavés 2-1. Un partido en el que quizá el Alavés como mínimo merecía el empate. Y el Real Madrid, que en esta jornada no perdonó y goleó de forma inmisericordia al Valencia Club de Fútbol 5-1. ¿Qué le está pasando al Valencia Club de Fútbol, que nuevamente está cayendo en la trampa y perdiendo ante todos los equipos de la Liga Española? Y el Granada, que le ha empatado al Getafe 1-1. El Osasuna también logró un empate ante Las Palmas 1-1. El Almería cayó ante la Real Sociedad 1-3. El Rayo Vallecano, con Radamel Falcao, cayó ante el líder de esta liga. Y podríamos atrevernos a decir que la gran revelación, que no se veía hacía muchísimos años y que está haciendo una temporada histórica, el Girona 1-2. Y el Athletic de Bilbao venció al Celta de Vigo en un tremendo encuentro, el partidazo de la jornada, goleando al Celta de Vigo 4-3. Podríamos decir goleándolo, pero el Celta de Vigo tuvo opciones inclusive de sacar en el empate al Athletic de Bilbao. Y por lo pronto la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, antes del parón de selecciones: el Girona, líder absoluto, con 34 puntos, seguido el Real Madrid con 32, tercero el Fútbol Club Barcelona con 30, cuarto el Atlético de Madrid con 28 puntos en posiciones Champions. En Europa League, Athletic de Bilbao con 24, la Real Sociedad en Conference League con 22 puntos. Por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol, eso sí, se mantiene en la novena posición con 18 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano en la posición 10. Y el Sevilla queda en la posición 13 con 12 puntos. Y por la parte baja, en la posición 18, el Celta de Vigo con 7. Los mismos tiene el Granada en la posición 19. Y cierra la tabla, desafortunadamente, el Almería con tan solo 3 puntos. Gracias, Adolfo. Dice que desafortunadamente la Almería cierra la jornada. Alguno tiene que estar en la cola, ¿no? Y así es en la liga, así es el fútbol. Destacar del compromiso que cerró la jornada. Ayer se fue arriba en el marcador el submarino amarillo que estaba estrenando técnico. Y por otra parte, por lados del Atlético de Madrid, destacar que Griezmann igualó a Escudero como segundo máximo goleador de la historia colchonera. Hombre, y está en el horizonte la renovación del técnico ya definitivamente más duradero en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Ojalá lo logren renovar porque se lo merece el Cholo Simeone, que decía que la regularidad es lo más importante en el camino que recorren todos los años en la liga, la regularidad. A ver si le alcanzamos a escuchar las declaraciones del Cholo Simeone luego del compromiso ante el Villarreal, donde tuvo que remontar, porque, repito, se fue arriba en el marcador el Cholo. No lo logramos escuchar, ¿no? Ahora sí que creo que tenemos las declaraciones. Eso llegaba ya. Hola, Suárez de Marca. Tenemos siempre que es el partido a partido. Y evidentemente, siguiendo por esa línea, creo que vamos a poder llegar a tener más cosas positivas en cuanto a lo que le sucede al club y a lo que le sucede al equipo. Esa frase ya es suya, partido a partido. Así va el Cholo, objetivo por objetivo hasta cumplir un propósito. A ver si este año se le da la liga. Bueno, las ligas paran, no solamente la española, también las del resto de Europa. Y ahora llegan los compromisos de las distintas selecciones. En el caso de la española, jugará compromisos de clasificación para la Eurocopa, mientras que por los lados de Latinoamérica, como ya lo anotamos, pues llegan los compromisos de clasificación para el próximo Mundial. La selección española tendrá que concentrarse en las rosas. Ya le vamos a entregar más detalles en el día de mañana acerca ya de los compromisos de la selección. Miramos al otro lado del Atlántico. Corrijo, o mejor dicho, matizo o corroboro lo dicho por Adolfo Jiménez del Río. No era la jornada número 12, es la 13, correcto. El Girona líder. Y ahí en la persecución, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No es nada fácil eso, ¿no? Pero ya a estas alturas al Girona no le asusta nada. Es una gesta lo que ha logrado. Bueno, vamos con los compromisos de las selecciones latinoamericanas de cara al Mundial 2026. Tenemos por ahí el calendario, mi estimado Aulio Ricard, lo que tenemos esta semana. Así es, Jorge, tenemos lo que es el calendario de la fecha número 5 y la 6. La 5 se jugará el día 16 de noviembre, a primera hora Bolivia-Perú, Venezuela recibe a Ecuador, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay y Chile cierra con Paraguay la primera jornada del 16, en el cual pues están las selecciones haciendo las convocatorias para cada uno de sus jugadores. Argentina, ya está Leo Messi al comando de la selección albiceleste para enfrentar esta fecha 5 y 6 de la eliminatoria. Hay dudas por parte del conjunto de Ecuador en caso de Ener Valencia, que el pasado sábado sufrió una lesión luego de la derrota de su equipo ante el Palmeiras en Brasil con el Inter. El Inter cayó 3-0, goleado, y el jugador ecuatoriano en el minuto 62 salió lesionado y es todavía como la incógnita, aunque fue convocado el técnico de la Federación Ecuatoriana, no se han pronunciado acerca de su convocatoria. Otro que también estaba en duda era el cafetero James Rodríguez, que estaba lesionado, no lo habían convocado en los últimos compromisos, pero finalmente el técnico a última hora cuenta con el jugador cafetero James David Rodríguez para el partido ante Brasil. Estaremos pues como al tanto, al corriente de las convocatorias que siguen también. Uruguay, hay una duda si de pronto Luis Suárez sería convocado. Esa también es otra noticia, lo que tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas. Por su parte, la Auriverde, los brasileños ya hicieron la convocatoria de Vinicio Junior, de Rodrigo y de Neymar en cabeza para esta eliminatoria. Neymar no estará. Sí, Neymar te sale, ¿sí?, la convocatoria. ¿Te parece? Claro, parece. Que aparece, quizás la convocatoria que se fue. Está mirándola con primera convocatoria, por lo menos no aparecía. Aquí aparece ya. Ya le voy a decir, porque hace también está mirando, porque hace un instante no apareció. Luego, pero luego la lesión que sufrió ante Uruguay no le iba a mantener alejado por varios meses. Aquí aparece. Por favor, corrobórame. Voy a corroborar la información, porque hace un instante lo acababa de ver aquí precisamente. Neymar está lesionado, tengo entendido. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que le hace seguimiento a Luis Díaz, que recibió un aplauso muy importante en la Premier League, sobre todo animándole tras el duro momento que vivió con el secuestro de su padre, que, como ya lo anotamos, el pasado viernes se recuperó la libertad. Y en el Mundial de Moto3 ya empieza a relucir el nombre de un motociclista colombiano. Y es que a sus 17 años, David Alonso hace los sueños realidad. Y es que el piloto nacido en España, pero de madre colombiana, está a tan solo dos carreras de certificar la mejor participación de un corredor colombiano en la historia de los mundiales del motociclismo. Y es que el joven del Aspertín, el menor de la parrilla de Moto3 y quien ya se quedó con el honor de ser el mejor novato del 2023, enfrentará en los próximos dos fines de semana el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Valencia. Un Gran Premio de Valencia que conoce bastante bien y al que aspira llegar victorioso después del de Qatar. Y continuamos en Latino Deportes. Sí, señor Jorge, tiene usted absolutamente toda la razón. Más que había visto, bueno, ahí yo corrijo la dificultad o el error que tuve a la percepción de los convocados. Estaba en otra lista. La actual, sí, ahí está. El jugador está por fuera de la convocatoria debido a la lesión, efectivamente. Sí, Neymar Junior. Va a estar durante varios meses fuera del campo, porque la lesión fue grande, incluso dos lesiones en un solo partido. Recordemos, fue ante Uruguay. Vamos a finalizar, Aureo, con algo que nos llega de Colombia, y esto es de verdad un escándalo tras otro, y nadie se escapa definitivamente en este circo de Gustavo Petro, el gobierno Petro. La ministra del Deporte estaba inaugurando los Juegos Nacionales. Tengo entendido en la ciudad de Pereira. Sí, el eje cafetero, precisamente en la ciudad de Pereira, para ser más exacto, en el Hernán Ramírez Villegas Estadio Matecaña. Sí, y escuchemos, porque parece que estaba en estado de embriaguez. ¿Será? Para todos y para todas. En nombre del señor presidente y de la vicepresidenta Francia Márquez, doy un saludo especial. Hoy es un día muy especial para el deporte colombiano. Los 22 Juegos Nacionales inician la región del eje cafetero. Tal como sucedía en los juegos antiguos, se utilizan estos juegos para consolidar la paz. Este es un llamado a que estas justas deportivas puedan generar la paz total que tanto anhelamos. Como Estado, estamos como comprometidos con brindar espacios para la educación física, la recreación y el deporte. Bueno, luego salió por ahí un comunicado donde decían que era que había un problema en el sonido, que era un efecto, pero no, una cosa es el efecto, una cosa es el eco y otra cosa lo que leía la señora, el estado en el que se encontraba esta señora. La ministra del Deporte. ¿Cómo se llama la ministra del Deporte? Si la tenemos por allí,